Formemos una policía vecinal. Exacto. Que claro, nosotros nos demos apoyo hacia nosotros mismos, hacia nuestras familias. Todos los que estamos aquí tenemos hijos, tenemos familia. Y lo último que queremos es que se vean afectados. Lamentablemente se tuvo que llegar hasta una pérdida de un amigo para que todos reaccionemos. Ahora, yo propongo delante de todos ustedes crear la policía vecinal, donde todos salgamos a hacer rondines por las noches, donde todos estemos en contacto con nosotros en caso de que lleguemos a ver algo, y que no dejemos la situación en manos de las autoridades, porque son 25 elementos. Son 25 elementos que todos se reúnen, que todos se reúnen cuando aquí están los chavos tomando. Pero cuando hay un secuestro, cuando hay una muerte, cuando hay un asalto, no están. Lo curioso de todo esto es que acaban de abrir un centro donde está PGR, donde está el ejército. Allá no sé. Entonces, también, ¿por qué no llegaron? Seamos honestos, la mafia está en la presidencia. Ahí es donde se mueve la mafia. Todo lo malo que pase, nunca se van a hacer ellos responsables, porque no se van a echar ellos mismos de cabeza. Si no actuamos nosotros como pueblo, como ciudadanos, que somos pueblo para el pueblo y no somos gente que solamente está trabajando para sus bolsos, no vamos a llegar a darle solución a nada. Tenemos que actuar nosotros. No tenemos que esperanzarnos. No tenemos que esperanzarnos en policías, que son los mismos que hacen los secuestros. No vamos a esperanzarnos en procuradores. Procuradores que hacen caso omiso. No nos vamos. No nos vamos a esperanzar a que gente corrupta, gente ratera, gente que solamente está llenando sus bolsos, haga caso. No lo va a hacer. Yo les digo aquí, eran todos, no lo va a hacer. ¿De quién está? Está en nosotros. Y si nosotros el día de hoy ya tomamos la iniciativa de estar acá y que vamos a hacer algo para solucionar esto, que no se quede nada más en una pequeña junta y pum, el día de mañana se nos olvida. Lamentablemente un amigo perdió la vida ayer. Y yo creo que esto no debe de pasar. Bueno, el punto ahorita es ir a hablar con el presidente y posteriormente ya planear las estrategias como vecinos y formar una comisión, ¿no? Y ahorita lo importante es propuestas de qué vamos a ir a hablar con el presidente, qué le vamos a ir a proponer, qué le vamos a ir a exigir. Que cambien a toda la policía municipal. No los van a cambiar, tienen contrato, no los van a cambiar. Bueno, buenas tardes. Yo hablaba hace rato con varios de ustedes. Y la verdad les voy a decir algo. Allá, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Zacatecas, en el norte. Y en Zacatecas, dije, no hubo cambio, ¿eh? Y hasta la fecha es una zona roja. Y todos hablan de Fresnillo, Zacatecas, de alrededores. Narcotráfico, secuestro, extorsión son el tema del diario. Y aquí en Ameca, de hace 5 años para acá, las cosas han estado muy parecido. Y no van a decir que no. ¿A cuántos de aquí les ha pasado? Hacemos, la semana pasada asaltaron allá abajo. Lo que hicieron donde yo trabajaba era de que todos los vecinos agarraron, como lo que hicieron ustedes ayer, estuvo perfecto. Le digo yo no estaba acá. Pero los próximos rateros que lleguen, que se van a ir con las patas de frente. Ellos, no los vecinos. Y el próximo que llegue no nos vamos a tentar el corazón y se va a ir muerto el cabrón que se pase de lanza con uno de nosotros. Así de lanza. Y que lo sepan. Buenas tardes. Yo nada más quiero hacer una propuesta rápida. Ahorita, como se hace rato el joven, somos bien poquitos, un grupo nada de lo que es el pueblo. Entonces yo propongo, así como hemos hecho ese recorrido con el señor Sacromonte, que todos se hace todo el pueblo, ahorita se hiciera un recorrido para que todo el pueblo se juntara, si se quisiera, sí, el recorrido, vayan juntando y así llegamos a... Y así llegamos a la presión. Exactamente. Entonces, esto no. Mira, sí, mire. Hacer una marcha en todo el pueblo para juntar más. Para que lleguemos a la presidencia, sea más gente. ¿Qué piensa? Sí, está bien lo que dice la señora, pero ahorita ya estamos aquí, y si no vamos ahorita, van a decir, ah, no tienen fuerza, ah, ya les di a tole con el dedo, ya. Si no vamos, yo propongo que vayamos a ver, que no sé, nos lo veamos mañana o pasado mañana, que nos traiga, a ver qué es lo que va a hacer para solucionar esto. Porque si no, como es incapaz de hacerlo, entonces nosotros lo vamos a hacer solos, ¿sí? O sea, sí. A ver, danos para mañana, si es que, a ver qué solución me estás dando para lo que sucedió. Y si no me da solución, nosotros vamos a tomar las cosas como, claro, porque tú eres incapaz de hacerlo. Entonces, si ahorita no vamos, ya perdió fuerza, ¿eh? O sea, todos ya estamos aquí, yo digo que vámonos. Ok, ¿qué les parece si iniciamos de acá, damos la vuelta al parque y paramos las carreteras para que obviamente se haya forzado a salir y que hable con nosotros, igual se nos suma más gente, ¿no? Entonces vamos de una vez.